ya va a comenzar. Han contratado una orquesta que vino desde muy lejos a amenizar esta fiesta. Trajeron 20 trompetas, 10 saxofones y 3 pianos. Músicos puertorriqueños, americanos, cubanos. A la gente no le importaba si había que pagar mucho poco. Lo que querían era ver tocar al timbalero loco. Fiesta va a comenzar, han contratado una orquesta que vino desde muy lejos a amenizar esta fiesta. Trajeron 20 trompetas, 10 saxofones y 3 pianos. La música es puertorriqueños, americanos y cubanos. A la gente no le importaba si había que pagar mucho o poco. Lo que querían era ver tocar al timbalero loco. ¡Gracias!